Esto es algo que el Señor va a hacer siempre con nosotros. Como nosotros, hermanos, caemos en algunos pecados, como hijos de Dios, el Señor tiene la promesa de disciplinarnos. Y esta es una demostración de su gran amor por sus hijos, ¿no? El Señor dice que algunos que los deja sin disciplina es la evidencia de que no son sus hijos. Entonces, todos los hijos de Dios hemos sido participantes de la disciplina del Señor. No de la disciplina de la iglesia, que la iglesia lleva a cabo los juicios del Señor. Finalmente, el que disciplina es el Señor. Él es el que emite el castigo, el juicio, y la iglesia obviamente debe obedecer al Señor como Él ha ordenado. Terminando, y anima luego a las personas que han sido disciplinadas, que levanten las manos caídas, las rodillas paralizadas, que hagan sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Es decir, para no volver a caer en lo mismo, ¿no? Para andar en el camino de rectitud, en el camino de la paz. Por eso dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Luego nos advierte y nos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Entonces debemos mirar siempre bien el rebaño del Señor. No sea que haya alguna persona con una raíz de amargura que esté estorbando a otros hermanos a seguir esta carrera. La carrera que tenemos por delante, a ser como Cristo. Y estas personas que estorban la carrera comúnmente se burlan de la disciplina del Señor. Como Esaú, ¿se acuerdan? Por eso dice, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú. Esaú recibió lo justo porque él vendió su primogenitura. Pero cuando la bendición no le fue dada, reaccionó mal. Él debió decir, es justo, sí, la vendí ya. Eso es lo que me pasa por menospreciar, pero me arrepiento de eso. No, él, ¿qué pasó? Quiso matar a su hermano, ¿no? Se enojó. Tenía una raíz de amargura, era un fornicario. ¿Por qué? Porque prefirió las mujeres de allí, las mujeres de esa tierra, y también fue fornicario porque trastocó la bendición del Señor, la cambió por dinero, la cambió por un bien pasajero, ¿no? Y vendió su primogenitura por un plato de lentejas, ¿no? Como se dice comúnmente, ¿no? De ahí sacan este dicho, ¿no? Bien, nosotros debemos ver bien, hermanos, nuestro corazón, si la disciplina del Señor está presente en nuestra vida, y también ver si hay alguien que nos está estorbando, que nos está contaminando con sus detracciones, puede ser con lo que esté pensando, diciendo, y enseñándonos a amar este mundo, ¿no? Por eso la advertencia del Señor, estas personas no van a alcanzar la gracia de Dios, ¿no? Parece ser que como que si este versículo diera pie a que la gracia de Dios se alcanza por esfuerzo. No, lo que el Señor está diciendo acá, que más bien están estas personas, por tener el pecado, por practicar el pecado, están desechando la gracia de Dios. La están teniendo en poco. Y eso es lo que pasa con todas las personas, con nosotros mismos, cuando se nos predicó el Evangelio, y lo tuvimos en poco. ¿Qué desechamos? La gracia de Dios. Pero un día el amor de Dios fue más grande que nuestro rechazo y nos venció. Nos trajo sus pies. Y eso es lo maravilloso del gran amor de Dios, que es poderoso. ¿No? Habiendo sido como Saulo de Tarsos pequeñitos, ¿no? Porque ese fue su maldad la mostró con todas sus fuerzas, pero nosotros éramos iguales. Y el Señor venció nuestra oposición. Y hoy le amamos. Esaú es un ejemplo, hermanos, de tener la bendición del Señor en sus manos. La primogenitura era inherente al hijo mayor. La primogenitura es una bendición que recaía en el hijo del mayor. Pero él la vendió, él la despreció y fue a parar ante su hermano. Rubén también le fue quitada la primogenitura porque subió al lecho de su padre, ¿no? También Adonías, el primogénito de David, también porque usurpó el trono aunque él mismo dice que por orden le iba a ser dado, pero el Señor había ordenado otra cosa. Ya se le había quitado eso, ¿no? Por lo que él era. Bien. Esaú dice que después de desechar la primogenitura, dice, la quiso tener, ¿no? Pero fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Ya no hubo oportunidad para eso. Y este es el juicio de Dios para aquellos que rechazan la gracia de Dios. Algunos creen que el rechazo de la gracia de Dios es algo que les que está en su derecho. Que si quieren ellos, cuando quieren vuelven al Señor, cuando quieren están, ¿no? Regresan y van y vienen. Es cierto que Dios tiene un tiempo, hermanos, y es cierto que a veces nosotros, habiendo tenido un poco la gracia del Señor, Él, como vemos en nuestra vida, ¿no? Nos ha salvado, nos ha rescatado, a pesar de nuestra dureza. Pero si el Señor hubiese dicho no, no más, no más, amados, no habría más lugar. ¿Quién determina el que tengamos lugar al arrepentimiento? Es el Señor. Para Esaú ya no hubo lugar para el arrepentimiento. También para Faraón, también para Saúl, para todos los que se rebelaron, para Joab. Joab, un servidor de David, que tenía al hombre conforme al corazón de Dios junto a él, que sirvieron juntos, pelearon las batallas del Señor juntos, pero terminó condenado, porque también desechó la gracia de Dios, la bendición de Dios. Así que, amados, por eso va a seguir con esta exhortación y dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y habla de la experiencia que tuvo Israel en el monte de Sinaí. Nosotros dicen, no nos hemos acercado a lo que ellos vieron, y lo que ellos vieron fue portentoso, fue tremendo. Tanto dice que rogaron que no se les hablase ya. Le pidieron a Moisés que por favor la voz ya, el Señor ya no les hablase, sino que sea él. Dice, porque no podían soportar lo que se le ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y acá revela algo el Señor que no está en el Antiguo Testamento, del versículo 21. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. O sea, mismo Moisés que conversaba con el Señor, cuando el Señor se manifestó con su gloria no plena, el monte humeaba. Y Moisés estaba temblando. Moisés no podía parar esto y la gente le decía, por favor, ya, háblanos tú, que ya no nos hable la voz. Hermano, eso hubiese sido suficiente para su conversión. Esa experiencia tremenda los hubiese humillado para toda su vida, pero no fue así. Se endurecieron tremendamente. Tan duro era el corazón, hermanos, pero nosotros no somos distintos. Nunca nos creamos mejor que ellos. La Escritura dice en Romanos, ¿somos mejores que ellos? En ninguna manera. En ninguna manera. Siempre debemos darle gracias a Dios, hermanos. Si hay algo de amor al Señor, como vimos ayer, si hay algo de entendimiento, si algún anhelo, ¿no? Algún afecto entrañable, bien. Todo le debemos dar la gracia a Dios. Todo lo hemos recibido por gracia. Luego dice que no nos hemos acercado a estas cosas, sino que nos hemos acercado al monte de Dios, al monte de Sion, a la ciudad de Dios vivo, del Dios vivo, a Jerusalén, la celestial, a la congregación de muchos millares de ángeles. Nos hemos acercado al reino de Dios. En Efesios dice Pablo que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Vivimos en esta tierra. Pasamos las mismas vicisitudes de los demás, la misma cuarentena de los demás, la misma necesidad de los demás, las mismas enfermedades de los demás. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Entonces, nos hemos acercado a algo precioso, pero como dijo este hombre, ¿no? creo que fue Raimondi, nosotros somos como el Perú, ¿no? Un mendigo viviendo sobre un banco de oro. Nosotros tenemos tales bendiciones, tales promesas del Señor, y no nos aferramos a ellas. Y no nos damos cuenta a qué nos hemos acercado, a quién. Nos hemos acercado, amados, al monte de Sion. ¿Qué significa esto? Hemos cantado en el Salmo 125, ¿no? Los que confían en el Señor son como el monte de Sion. ¿De qué está diciendo? Que somos inconmovibles, nos hemos acercado a algo que no se va a poder mover. Es la figura del monte de Sion, que no va a cambiar. Dios no tiene, hermanos, mudanza de variación, ni sombra, ni mudanza de variación. Él no cambia. Por eso dice, por eso no hemos sido consumidos, porque Él no cambia. Gloria a Dios, amados, que Él no cambia. Y nos hemos acercado a Él, nos hemos acercado a la ciudad de Dios. Dios nos ha hecho ciudadanos del cielo. Por eso dice Pedro, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales. Porque esta no es nuestra ciudad, amados. Tenemos un DNI, ¿no? Ahora dice, ahora han prometido ayudar a muchas personas más. Está bien. Hay personas que están extranjeros aquí, dicen, y a nosotros. Algunos dicen, no se les debe nada. Ellos también tienen hambre, ¿no? Pero las bendiciones del Señor, hermanos, son para su pueblo. Solo para su pueblo. Y no las tomamos como deben de ser. Nos vamos a la ciudad de Dios, Jerusalén, la celestial, la esposa de Cristo, la desposada del Cordero. ¿Vivimos entendiendo esto, amados? ¿O vivimos como un gentil? Por eso dice el Señor, ¿no? El Señor dice, no os afanéis diciendo qué comeremos, porque los gentiles buscan estas cosas. A nosotros, vosotros buscáis el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas son añadidura. Pero hasta ahora no entendemos plenamente ese mandamiento. No lo obedecemos porque no lo entendemos, no rogamos al Señor vivir en la plenitud de su palabra, que more abundantemente. Por eso nos asaltan las dudas, nos asaltan los momentos de aflicción, los momentos, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Justamente, ¿no? Ha llegado el momento diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? Si esto sigue así, hoy día escuchaba a unos periodistas que decían, ¿qué va a comer la gente? Bueno, llegó el momento en que nosotros también nos preguntemos, pero no sin fe. Nosotros debemos decir, el Señor, como dijo un hermano, nos va a sustentar. Nunca va a ser. Y si el Señor quiere que pasemos hambre, también esa es su voluntad. Pero pasar un hambre con fe y con amor al Señor, con dependencia, esa es la voluntad del Señor. Ahora, amados, dice, también nos hemos acercado a la compañía de millares de ángeles. Ya los ángeles, ¿quiénes son? Espíritus enviados al servicio de los que van a ser herederos de la salvación. O sea, ellos están velando, no lo vemos. El Señor no ha descrito su ministerio, su servicio plenamente, porque seguramente estuviésemos desviándonos, tratando de mirar los ángeles. El Señor lo ha reservado. Nos ha dado ciertas cosas que hacen los ángeles. Y una clara es que son servidores del pueblo del Señor. Pero no podemos tener oraciones a ellos ni tratos, pero están ahí, a ellos nos hemos acercado. Y son millares, hermanos. Son millones de ángeles que están al servicio de sus hijos. En un momento Dios nos muestra algo, ¿no? Le abrieron la puerta a Pedro, ¿no? Lo sacaron de la cárcel, le dijeron, sal. ¿Y Pedro qué creía? Que era una visión, ¿no? Después cuando está afuera dice, uy, en verdad, dice, Dios ha enviado. Ahora, hermanos, Dios no permite que veamos, pero siguen los ángeles allí. Siguen, están al servicio de nosotros, velan por nosotros, nos cuidan. No sabemos más detalles, pero ahí están. Luego dice a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. Como todos somos herederos y coherederos con Cristo, somos primogénitos en Cristo. Tenemos la misma bendición del unigénito Hijo del Padre. Herederos y coherederos. Esto es algo maravilloso, hermano. Algo que perdemos de vista por los afanes de la vida. Herederos y coherederos con Cristo estamos. En Cristo, en Él, somos más que vencedores. Dice luego, a Dios, el juez de todos. Y ese Dios, el juez de todos, como veíamos ayer, no debemos tener temor si es que andamos amando, si es que andamos cumpliendo sus mandamientos. Cuando Él venga, no vamos a huir avergonzados porque le estamos obedeciendo. Y los hijos de Dios amados le obedecen, le sirven. No hay hijo de Dios que diga con sus labios ser de Él y no lo confiesa con sus hechos. Él dice el Señor, el que hace esto es mentiroso. No es verdad. No es verdad. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es, amados, mentiroso. Y la verdad de Dios no está en él. No existe creyente profesante, ¿no?, que hable solo de labios. Ahora, luego dice, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Ya somos una comunión, ya tenemos una comunión con ellos. Si bien es cierto, no tenemos una relación de poder hablar con estos espíritus, lo cual hay una doctrina que enseña estas cosas, nosotros no creemos eso, pero a esa congregación ya estamos unidos, nos hemos acercado a eso. Ni bien partamos de aquí, hermanos, somos ya colocados en ese grupo de los espíritus, de los justos hechos perfectos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, hemos sido acercados al Hijo de Dios, a hoy nuestro abogado, mañana nuestro juez. Hoy intercede por nosotros, igual que el Espíritu Santo. A la sangre rociada, a la sangre, al sacrificio de Cristo, que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel dice que clamaba al Señor, ¿no? Y el Señor oyó del cielo y dice, ¿dónde está? Le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Porque su sangre clama. Y mejor que la sangre de Abel, que era un hombre santo también y justo, habla la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo. Hermanos, el sacrificio de Cristo habla por que los hijos de Dios, por los redimidos, para que el número sea completado. Él está pidiendo que el Señor, su Padre, les dé los que Él los había separado, los había escogido desde antes de la fundación del mundo. Y el Señor tiene su tiempo. Y cada vez que una de estas personas se agrega a la compañía de los millares, de los primogénitos, de los espíritus de los justos, cada vez que uno se acerca al monte de Sion, que encuentra a Cristo, el Señor dice, hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Hay gozo. Y ese gozo lo estamos teniendo ahora viendo algunos familiares nuestros que están procediendo al arrepentimiento. Gloria al Señor. Gloria al Señor, amados, por esto. Ahora dice la exhortación, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, es decir, toda esa congregación que vio y experimentó ahí en el Sinaí la presencia de Dios, ellos no escaparon. ¿Qué pasó con ellos, amados, habiendo visto tal señal que ninguna otra nación ha podido verla? Quedaron postrados en el desierto. Desecharon al que habla, al que les habló desde los cielos. Lo desecharon. No solo ellos, sino también su descendencia. Cuando vino Cristo, también lo desecharon al Señor. Ahora, si no escaparon ellos, dice mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Hermano, los hijos de Dios desechan a Cristo en ninguna manera. Pero puede haber personas que se digan ser creyentes, que en un momento desechen a Cristo, desechen su palabra, desechen la comunión con Él y desechen la comunión con su pueblo. No saben lo que están haciendo. Es de las cosas más graves y gravísimas que pueden hacer. Están desechando al Espíritu Santo. Y ahora es propicio, hermanos, exhortarles y otra vez llamarlos al arrepentimiento. Dios se vengó de esa nación que no los oyó, que endurecieron su corazón. Y hay salmos. Salmos que dicen, no, si oyeren la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora, eso era para el pueblo en aquel que ya pasó. Pero el Señor sabía que esto se iba a volver a repetir. Por eso dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Yo lo dijo antes en hebreo, ¿no? La voz del cual conmovió entonces la tierra, ahí en el Sinaí, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Como dice Pedro, ¿no? Los elementos ardiendo van a ser deshechos, van a ser quemados. La tierra y las obras que en ellas hay serán deshechas. Y el Señor va a conmover, hermanos, va a conmover. Van a haber señales, Dios va a manifestar su juicio sobre esta tierra. Esto causa conmoción en nosotros. Pero todavía el Señor no ha conmovido casi nada. Más bien algunos se están alegrando porque las aves se están volviendo al... ¿no? Hay muchas aves en el mar y los animales están más felices, ¿no? Sin nosotros. Todavía no hay una conmoción de la creación. El Señor nos está haciendo temblar a algunos, a este mundo, con un virus microscópico, matando diariamente a miles de personas. Pero un día el Señor ha prometido, hermanos, conmover no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, como dice en Éxodo 19, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Cuando nosotros cantamos en el Salmo 46, ¿no? Decimos, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Sí? Dice, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. ¿Verdad, hermanos? ¿Verdad? ¿No temeremos aunque la tierra sea removida? Si ahorita empieza un temblor y un terremoto, ¿no vamos a temer? El Señor ha prometido un terremoto donde van a morir millones de personas. Va a haber una señal del cielo donde van a morir la tercera parte de los habitantes del mundo. En un momento. Va a enviar una plaga, va a enviar hambre, y la tierra va a caer en un momento un cuerpo celeste, no un cuerpo, una estrella, dice la escritura, sobre el mar, y van a morir una gran cantidad de peces. Y todo esto va a suceder, amados. Va a pasar. ¿Lo creemos? Todavía no ha pasado nada de eso, nada, nada, nada. Por ahí un terremoto, por ahí un volcán, por ahí, bueno, pero cuando pase esto, amados, ¿podremos alabar al Señor con este salmo? Aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, van a temblar los montes. Dios va a hacer que las naciones bramen, que los reinos titubeen. Todo está escrito. Amados, ¿y cómo estamos nosotros en este tiempo? ¿Realmente tenemos temor a eso? No debemos tener temor. Porque es la voluntad del Señor, son los juicios del Señor. Y debemos amarlos, debemos esperarlos, porque eso es su voluntad. Y cuando ahí en Apocalipsis 6 no se hallaba quién podría abrir los juicios del Señor, los sellos, dice que Juan lloraba. Y se le acerca el ángel y le dice, no llores, aquí hay alguno digno para abrir los juicios del Señor. Y hermanos, y que empezaron las remociones de la tierra y también de los cielos. Ahora, esta exhortación Dios nos la hace para lo siguiente. En Hebreos 12:28, siguiendo dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, el monte de Sion, que no se va a mover, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, hermanos, ya somos participantes del reino de Dios. Ya nos hemos acercado. Ya somos parte del pueblo del Señor, de la esposa de Cristo. Ya nos hemos acercado a la presencia de Dios. Ya estamos en Cristo Jesús. Ya hemos sido redimidos por su sacrificio. Entonces, si hemos recibido tal reino inconmovible, tengamos, dice el Señor, gratitud. ¿La tenemos? ¿Tenemos gratitud, amados? El Señor nos dice, tengamos gratitud, da gracias en todo, y mediante ella, mediante esta gratitud, dice, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Esto es algo que solo los hijos de Dios podemos hacer. Hermanos, seamos agradecidos. No estemos en ansiosa inquietud, amados, por este momento. Todavía no estamos pasando hambre, ¿no? Creo que nadie. Necesidades pueden haber. La iglesia se está moviendo, colaborando los unos con los otros. También nuestro hermano, que oficia de diácono, está viendo por la necesidad de los hermanos. Pero esto va a ser más fuerte, ¿ah? Esto va a llevarnos hasta casi la turbación, pero no la debemos pasar así. Cuando vengan los juicios, nosotros debemos cantar lo que cantamos, ¿se acuerda? Grandes y maravillosas son tus obras. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Y ese cántico de Moisés la va a cantar el pueblo cuando vea todos estos portentos que Dios va a hacer, todos estos juicios. No alegrándose, sino no alegrándose por la condenación de las personas, sino alegrándose que ya el día de poder estar con el Señor ha llegado. Ha llegado. Y eso, hermanos, vamos afirmándonos en este tiempo. Todos los científicos, todos los que han dicho es, nunca ha pasado esto en toda la historia de la humanidad. Nunca. Estamos viviendo algo singular. Hermanos, los juicios de Dios que vendrán también son únicos. Esto es como un preludio, un ejemplo. Pero cuando el Señor desate los sellos, amados, serán uno tras otro. Y estaremos viéndolo su cumplimiento. La iglesia estará, ya está este sello, lo desató. Y un momento otro, el otro. Ya está el segundo sello. Ya está, miren, hermanos, está pasando esto. Ya está el inicuo, ya apareció. Porque dice el Señor que no estamos nosotros en la oscuridad para que aquel día nos sorprenda, sino que nosotros estamos velando y estamos sirviendo. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Este es el temor bendito que nos lleva a vivir una vida en santidad. El temor que hablamos ayer en 1 Pedro es el temor que debemos, que el amor lo expulsa. ¿No? El temor de encontrarnos con el Señor. No debemos tener temor. ¿Por qué? Porque el amor a nuestro Señor, que nos lleva a cumplir sus mandatos, echan ese temor afuera. Y luego dice, debemos agradarle con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermanos, todos los que se están burlando del Señor, nuestros familiares, porque osadamente todavía hay algunos de nuestros familiares que se burlan del Señor, que dicen, ya están saliendo esto. Es cierto, han salido profecías falsas, se están burlando, han hecho memes, el nombre de Dios es blasfemado por causa de estas personas. Nosotros, amados, estamos seguros que si hubiese un terremoto o algo, estarían humillándose momentáneamente. Pasajeramente, ¿no? Y luego volverían a lo suyo. Qué pena que no permanezca el temor del Señor en sus vidas. Que nosotros, hermanos, sí lo haya. Nuestro Dios es fuego consumidor. Nosotros cantamos esto, ¿no? En Isaías 33. Quien de nosotros habitará con el fuego consumidor. ¿Quién de nosotros morará con las llamas eternas? El que camina en justicia, el que habla lo recto, el que no dio su ganancia a usura, el cual cerró sus ojos para ver cosas malas, ¿no? Este morará. Entonces, amados, seamos esas personas. Dios nos está purificando. Gracias a Dios porque muchos de su pueblo nos estamos purificando. Por no decir todo su pueblo. Es una bendición, amado, lo que estamos pasando. No veamos como algo negativo. Dios está haciendo algo bueno. No veamos un juicio de Dios como algo malo. Porque ahí sí estaríamos mal. ¿No? Ahí estuviéramos perdiendo el sentido del juicio del Señor. Y este ni siquiera es ninguno de sus sellos. Cuando vengan los sellos, amados, y se desaten, tenemos que alabar. Tenemos que cantar al Señor. Amén. Amén, amados, que Dios siga salvando. Y esforcémonos más a anunciarles a nuestros amigos y familiares de Cristo, de que en Él hay salvación. De que se arrepientan, que todavía hay tiempo. Si no han muerto es porque todavía hay tiempo. Si Dios no los ha matado habiéndose burlado del Señor, habiendo pecado, habiéndose vuelto, porque todavía el Señor está dando tiempo. Pero puede el Señor endurecer el corazón hasta no más y ahí, como Esaú, se acabó. Y aunque lloren, dice el Señor, no habrá lugar. Y aunque estén vivos, ¿eh? Cuando el Señor determina no dar ya lugar, hermanos, por eso debe haber temor y debe haber reverencia. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, amados. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque creemos estas promesas, Señor, que vas a conmover no solo la tierra, como ya lo hiciste, sino conmoverás el cielo, Señor. Y justamente el hombre tiene su mirada puesta en el cielo, Señor, viendo los cuerpos celestes, el nacimiento de las estrellas, la muerte, según ellos, de las estrellas, las constelaciones. Y un día temblarán cuando tú envíes una de esas estrellas sobre la tierra, Señor. Porque será muerta la tercera parte de los habitantes. Y luego habrá terremotos y hambres y pestilencias. Y plagas muchas más grandes que estas cosas que están pasando. Y nosotros sabremos, Señor, que es de tu mano. Pero sí te rogamos, Señor, por misericordia, por nuestros amigos, familiares, Señor. Que no ocupen el tiempo en jugar. Gracias por la aflicción que están llegando a sus vidas, Señor. Ayúdanos, pues. Enséñanos en tu verdad. En ti esperamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.